la Virgen milagrosa te cure con su manto. Capullito de rosa, tan bella que has nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco. Llega enero y febrero, con meses de verano, la Virgen milagrosa te cure con su manto. ¡Como dice Toñito! Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. ¡Sí, no más! A bailar, a bailar, a bailar. Así, así, así. ¡Muévete! ¡Uy, chicalito! Capullito de rosa, tan bella que has nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco. Llega enero y febrero, los meses de verano, la Virgen milagrosa te cure con su manto. Capullito de rosa, tan bella que has nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco. Llega enero y febrero, los meses de verano, la Virgen milagrosa te cure con su manto. Dice: clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta. Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero te canta.